voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo resonando2010@hotmail.com. Conductor William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. ¡Dele, dele, dele, delegado! ¡No, no se deje chicanear sin la gente! Así de Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Díaz. Andante de Castex le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujeró el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de la ley, ahora sí, fuera de la ley. Buenas noches, lunes, 21 horas. ¿Y qué? Oscar, ¿qué tal? 5 de junio, 6 de junio. 6 de junio, 6 de junio del año 2011. Y acá estamos resonando otra vez. Y bien, ¿y vos, Oscar? Se te ve espectacular, ¿eh? Con ese gorrito. Se tapa la oreja. Y acá hace frío. Buah. Bueno, las vías de incomunicación. www.resonandoenfénix.blogspot.com. Ahí hay información. Tenemos la planilla que respalda el trabajito que hicimos ahora y que vamos a leer. Pueden mandar mensaje de texto al 099-600-289, llamar al 2-409-0837 y correo electrónico resonando2010@gmail.com. Y hoy hay un cumpleaños de una amiga, Susana. Susana, cumpleaños, mandamos un beso de acá al aire. Saludo para la gente del centro que no, seguro que me están escuchando. Y bueno, vamos a ver qué tratamos hoy. Hay muchos temas en la vuelta. Sigue dando vuelta el tema de los impuestos a la tierra. Hoy parece que se juntó el presidente en el Consejo de Ministros y bueno, le planteó algo concreto, parece por fin escrito. Parece que el hombre ingresó en la historia. Porque sabés que es lo que diferencia la historia de la prehistoria. La escritura. Antes de que hubiera escritura, se llama prehistoria. Hay que revolver ahí más o menos y inventarlo. Después cuando se empezó a escribir, se llama historia y se puede leer lo que se escribió, ¿verdad? Bueno. El tema de los impuestos a la tierra sigue dando vuelta. Tenemos nosotros hemos de alguna manera desarrollado una pequeña teoría al respecto, que la hemos ido evolucionando con los años. Hoy ahí leíamos ahí un artículo en La Diaria, yo no recuerdo el nombre del autor, pero que discute el tema bastante bien desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de los impuestos que graban no la producción, sino la tierra. Y la finalidad que persiguen, y bueno, y todas las mentiras que se manejan al respecto. Entonces nosotros estuvimos haciendo un pequeño trabajo que lo vamos a leer, creo que nos va a dar el tiempo, y que dice así: en la parte anterior de ese trabajo hacíamos una pequeña historia de la relación personal con el movimiento de participación popular y los impuestos a la tierra. Y hoy debemos reconocer que, sean los que sean los motivos del presidente Mujica para plantear el tema, se le debe reconocer el mérito de haberlo puesto sobre la mesa de discusión nacional. También afirmábamos hace unos días que la producción agropecuaria en el país está estancada. Afirmábamos, con los datos de cuentas nacionales del Banco Central en la mano, que en el último quinquenio el crecimiento de dicha producción anualizada apenas había alcanzado el 1,4% anual. Y considerando el gran bombo que se le da desde hace tiempo a aquella y las maravillas que se cantan sobre el sector, la afirmación precedente es exacta. En este punto vemos la necesidad de imponer al sufrido lector una aclaración metodológica. Cuentas Nacionales mide o trata de medir, cuando se refiere a la producción, los volúmenes de la misma. O sea, no importa si un kilo de carne en gancho vale puntualmente este año un peso o 100 pesos, o un dólar o 100 dólares. En el punto de vista de las cuentas nacionales, se trata de un kilo de carne en gancho. Y a fin de poder establecer parámetros del conjunto de la producción, se establecen valores relativos a los distintos productos. Porque claro, hay que combinar la producción de tronco de eucalipto con la producción de soja, con la producción de arroz, con la producción de leche, asignarle un valor a cada una para poder al final elaborar una suma que es el Producto Bruto Interno Agropecuario. Entonces, decíamos que, bueno, lo de la tonelada de tronco y una tonelada de lana tiene un valor que se asigna en la misma moneda, que siempre es en las cuentas nacionales, el Producto Bruto Interno, la inversión, en fin, todos los parámetros de las cuentas nacionales que tienen que ver con la producción y la inversión se miden en moneda nacional, no se miden en dólares, y se puede medir en pesos corrientes de los años en los cuales se produce y se contabiliza, o se pueden llevar a peso contante de algunos años de referencia que las series de cuentas nacionales van elaborando. Entonces, se arma así un conjunto que va sumando los valores de diferentes producciones y permite tener una idea aproximativa de cómo anda la producción de un sector, y también, cuando se suma a todo el país, de cómo anda la producción nacional de bienes y servicios. Hay una metodología para hacer eso, que por cierto, por supuesto, bastante complicadita, y por tanto un sector agro, industria o algún servicio en particular puede tener una bonanza o una situación mala de precios coyuntural sin que eso signifique un cambio de monto producido en las cuentas nacionales. O sea, si se produce 1 millón de toneladas de carne en un año y estas se exportan y o venden en el mercado interno a un promedio de $4,000 la tonelada en ese año, pero el año pasado se produjo el mismo volumen y se vendió a $2,000 la tonelada, desde el punto de vista de las cuentas nacionales no se habrá experimentado cambio alguno. O sea, la cantidad de pesos, descontándole, o sea, o teniendo en cuenta la inflación de periodo, o sea, de pesos constantes, es exactamente la misma. El valor producido en carne permanecerá constante. Lo que sí habrá cambiado sin duda es la situación de los productores y o consumidores de la carne. O sea, evidentemente los productores de carne van a recibir muchísima más plata, aunque no produjeron más, o si sea la situación inversa, muchísima menos plata si bajan los precios, pero y obviamente los consumidores la van a pagar más cara o más barata, pero desde el punto de vista de la cuenta nacional, la cuenta de producción no varía, ¿verdad? Se mantiene constante. Dicho esto, queremos desmitificar mucho lo que se afirma, una serie de afirmaciones que se establecen que dicho sector productivo es algo así como el alma económica de la nación. Esto lo hemos dicho ya antes en el programa, pero nunca está de más repetirlo porque es un concepto muy importante. Esto es falso. La producción agropecuaria representa bastante menos del 10% de la producción total de bienes y servicios en el país. Pero se impone una aclaración. La misma representa un porcentaje muy importante de las exportaciones del mismo. O sea, representa un factor muy relevante lo referente a la capacidad del país de financiar las importaciones de la infinitud de productos que necesita. Y esto se debe en lo esencial a que como nación no hemos logrado desarrollar un sector industrial de alto valor agregado con la suficiente magnitud para evitar lo anterior. Si algo distingue el desarrollo del subdesarrollo es precisamente la capacidad de un país de depender cada vez menos de sus producciones de materia prima o, como también se las conoce, primaria. En este sentido se puede afirmar que el país está peor en los últimos años. Y prometemos en algún programa próximo traer los datos para sustentar esta afirmación, ¿verdad? Cómo las exportaciones del país se han ido, han aumentado, por lo menos en dólares corrientes, o sea, pero se han primarizado cada vez los productos sin ningún tipo de procesamiento, como puede ser la soja en bruto o el arroz con cáscara, o el ganado en pie, un caso extremo, ¿verdad?, que se sigue exportando. Es increíble, pero sigue viento en popa la exportación de ganado en pie, al mismo tiempo que se cierran los frigoríficos. Bueno, y el presidente acaba de decir, entre las muchas cosas que habla por ahí, que hay varios frigoríficos que la van a quedar, o sea, que va a haber cierre de frigorífico. Hay ya muchos cientos de trabajadores de la industria frigorífica en seguro de paro, creo que pasan de 1000, y sin embargo se sigue exportando ganado en pie. Es algo curiosísimo, ¿verdad?, porque realmente llama la atención que se mantenga ese fenómeno. La segunda afirmación en relación a la producción agropecuaria es que, tal cual afirmó entre muchos otros el presidente hace unos pocos días, el sector experimenta un crecimiento explosivo. Esto lo hemos desmentido en este mismo trabajo algunas líneas más arriba, y sinceramente nos llama la atención que nadie se haya detenido, y acá hacemos la excepción de un trabajo del ingeniero agrónomo Joaquín Checo, que comentamos también el programa pasado, ¿verdad?, a reflexionar sobre este estancamiento de la producción agropecuaria en estos años. Resulta por momentos increíble observar, como una flagrante mentira, porque no podemos suponer que los técnicos en la materia ignoren estos hechos de tan simple comprobación, se difunde en forma tan alegre como impune. Como continuación del trabajo anterior, nos autoimpusimos la tarea de ir más atrás, o sea, ver la evolución de la producción agropecuaria, no ya los últimos 5 años como veníamos analizando, sino llegamos hasta 27 años para atrás, para lo cual Anita se tuvo que ir al Banco Central, porque ya hay las estadísticas de 1997 para atrás, no las está publicando en su página el Banco Central, otra de las cosas inexplicables, ¿verdad?, porque hoy en día es absolutamente tan barato contratar un servidor con alguna memoria, no son planillas muy pesadas desde el punto de vista de la información, ¿verdad? En fin, curiosidades de la estadística nacional o del funcionamiento del Banco Central. Bueno, tomando entonces como fuente los datos del Banco Central, constatamos lo siguiente. En la serie que parte del año 1997 hasta el 2010, se observa este fenómeno de estancamiento. O sea, el crecimiento anualizado de dicho periodo, repito, 1997 hasta 2010. El crecimiento anualizado de dicho periodo alcanza apenas el 1,24% promedio. O sea que la producción no es un estancamiento absoluto, yo diría, porque bueno, hay un crecimiento, pero es un crecimiento bajo, ¿verdad? Un poco más del 1% anual. O dicho de otra forma, en esos 13 años el Producto Bruto Interno Agropecuario crece algo más del 16% en 13 años. En ese periodo, por comparación, el Producto Bruto Interno total del país crece un 37%, o sea, a un 2,85 anual, o sea, bastante más del doble que el Producto Bruto Interno Agropecuario. B. Pero si tomamos un plazo algo más largo y analizamos el periodo entre 1991 y 1996, observamos un crecimiento notable, 35% en 5 años, o lo que es lo mismo, una tasa del 6,5% anual. Eso sí es un crecimiento fuerte, ¿verdad?, de la producción, muy fuerte. Y bueno, al final vamos a comentar, porque nos pusimos a investigar un poco a qué se debía dentro del sector agropecuario, de la producción agrícola y pecuaria nacional, que el sector había tenido un pico para un crecimiento rápido para que se diera ese fenómeno entre el 91 y el 96. Y C, ¿y qué sucede en el tramo anterior, el lapso que va de 1983 a 1990? Otra vez estancamiento. El número que refleja el porcentual es insignificante, seguramente mucho menor que los inevitables errores metodológicos. Porque, por supuesto, todo esto de las cuentas nacionales es complicado y evidentemente se presta a errores y a diferencias de valoración. O sea, tiene una metodología, pero no son mediciones perfectas, ¿viste? ¿Verdad? Son mediciones complejas. En suma, podemos resumir la evolución productiva del campo uruguayo en los últimos 27 años, o sea, entre 1983 y 2010, tomada como conjunto en tres periodos claramente diferenciados. Los 7 años que van desde el 83 hasta el 90, ahí la producción no crece, está estancada prácticamente. En esos 7 años crece un 3%, que es insignificante, ¿verdad? Los 5 años entre el 91 y el 96 crece muy rápido, una tasa del 6,5% anual. Y los 13 años siguientes, hasta la actualidad, un estancamiento relativo, por llamarlo de alguna forma. Un crecimiento apenas superior al 1% anual, o sea, el 1,28%. Dentro de ese periodo, los últimos 6, 7, 8 años, que es cuando se propagandea tanto, ¿no? El crecimiento explosivo no es tal, ¿verdad? Las causas de estos fenómenos son sin duda complejas. Sin embargo, una afirmación que encontramos en un sitio web y que se basa en un artículo del País Agropecuario nos pone sobre la pista. En 1996 se eliminó el último vestigio del impuesto a la producción mínima exigible, que es un impuesto que también lo hemos comentado bastante en el programa, que a nuestro entender se debería volver a instalar, pero con el peso que tenía cuando se instaló originariamente en el año 1967, recién asumido Jorge Pacheco Areco, un impuesto que se fundamentaba ideológicamente en el trabajo de la Comisión Económica para América Latina, que es un diagnóstico muy importante de la economía uruguaya en esos años, y estaba dirigido ese trabajo en aquel momento, yo no me acuerdo si era ministro de Economía, pero o estaba en algún cargo muy importante, el contador Faropa, ¿no? Y en el 96 ese impuesto se mantiene una serie de años, después se cambia, se va diluyendo, digamos, y se transforma, se le cambia el nombre y se le llama IMAGRO. Impuesto, bueno, no me acuerdo exactamente qué quería decir la sigla, pero el IMAGRO, la gente vinculada al sector lo conoció muy bien, y se termina de eliminar en el año 1996. A partir de allí se termina el ciclo de crecimiento acelerado de la producción. O sea que cuando se acaba el impuesto sobre la tierra, se termina el crecimiento acelerado de la producción. Digo, es evidente que no se puede establecer una relación tan lineal, porque no se nos escapa de todas formas que en el periodo precedente, o sea, entre 1983 y 1990, cuando estaba vigente el IMAGRO, la producción estuvo estancada, ¿verdad? Lo que por lo menos está claro es que eliminar la tributación sobre la tierra no conduce a aumentar la producción. O sea, no se puede establecer con estos datos una correlación positiva, digamos, impuestos sobre la tierra es igual a aumento de la producción, pero tampoco se puede, claramente se descarta la correlación negativa. O sea, sacamos impuestos sobre la tierra, automáticamente salta la producción. Eso no se produjo, ¿verdad? Y es también evidente, seguramente es difícil encontrar en la historia del país, desde que en el siglo XVII Hernandarias desembarcó algunas vacas en el territorio y a partir de ahí se genera la historia económica del Uruguay, ¿verdad? Porque lo que había antes era la historia económica de las etnias, ¿no?, originarias, ¿verdad? La historia económica colonial y en definitiva moderna del país empieza cuando Hernandarias desembarca un lote de vacas y de toros, suponemos, ¿no? Tenía que haber algún toro. Y se genera ese fenómeno que es la ganadería nacional. Decíamos que desde el siglo XVII seguramente no hubo un periodo de tiempo tan favorable para el sector en términos de renta de la tierra y ganancias para los explotadores. O sea, los productores o explotadores de la tierra. Nunca antes tantas empresas extranjeras se volcaron a comprar tierra y activos industriales vinculados al sector, en particular frigoríficos y molinos arroceros. Nunca antes los terratenientes se enriquecieron de una forma tan extraordinaria, más de 31 mil millones de dólares, o sea, el Producto Bruto Interno Nacional de 2010, entre 2003 y 2010. Y por contrapartida, seguramente será difícil encontrar, si es que lo hubo, un tiempo en que el sector haya, en proporción a sus ganancias, pagado tan pocos impuestos. Resumiendo, grandes precios de los productos, grandes ganancias, precios insólitamente elevados de la tierra, escasísimos impuestos, o sea, menos del 7% del Producto Bruto Interno Agropecuario, y sin embargo, una producción prácticamente estancada. Esto ya de por sí rompe la teoría neoliberal al uso, que dice que precisamente si le sacamos los impuestos, si aumenta el precio de la tierra, si aumentan las ganancias, va a aumentar la inversión y va a aumentar la producción. O sea, este fenómeno claramente no se está dando, ¿verdad? Esto dicen los hechos, no estamos acá inventando nada, estamos utilizando los números oficiales que publica el Banco Central del Uruguay. Y debemos agregar un grave deterioro del ecosistema, de la mano de una masiva utilización de agricultura continua en los mejores campos del país, agravada con la incorporación de excelentes praderas naturales, ecosistemas muy difíciles o imposibles de recuperar, para producir soja o troncos de eucalipto. Se ha extranjerizado y concentrado la propiedad y explotación de la tierra, ¿para qué? Exclusivamente para beneficiar a unos muy pocos individuos, empresas, extranjeros y nacionales. Desmentimos así el principal de los mitos. Y acá vamos a leer una cita del mismísimo vicepresidente en el año 2005, ¿verdad? El futuro ministro de Economía fue más lejos. En el 40 aniversario de OPIPA, Astoria afirmó: hay toda una polémica en la que nosotros nos hemos anotado siempre. Impuesto a la tierra versus impuesto a la renta real. Incluso desde los primeros tiempos de OPIPA, OPIPA es la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias, que Astori dirigió un periodo en su creación en los años 60 o 70, no me acuerdo, levantamos la propuesta del impuesto a la productividad mínima exigible, que no es otra cosa que un impuesto a la tierra. Y hoy nos damos cuenta, a partir de la evidencia disponible, que este impuesto y los impuestos a la tierra tienden a deprimir el precio del recurso. Y no hay prosperidad en el agro con precios bajos de la tierra, y esa es otra evidencia que tenemos que extraer. Bueno, claro, Astori acá lo que declara es que no hay prosperidad en el agro, lo cual no quiere decir exactamente, podría decir, si nosotros lo tuviéramos acá adelante y lo apretamos, podría decir, yo dije que no había prosperidad, yo no dije que iba a haber más producción, o sea, podría decir eso. Él deja medio implícito, evidentemente, la frase que para producir más hay que sacarle los impuestos a la tierra, pero no lo dice con esos términos, ¿verdad? Y por supuesto, si no pagan impuestos, va a haber más prosperidad, qué gracia, ¿no? Digo, si vos le sacás los impuestos a los supermercados, los dueños de los supermercados van a estar más prósperos. Y si le sacás impuestos a la radio, qué sé yo, los dueños de la radio van a estar más prósperos. Pero eso, digo, eso es como decir que es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, algo así, ¿no? Es una afirmación de esas, que no tienen sentido porque son cuestiones evidentes en sí mismas, ¿verdad? Entonces, lo que sí está claro es que en esa discusión entre impuesto a la tierra e impuesto a la renta real, Astori hizo un cambio de 360 grados, como dijo el contraalmirante Marque, no, de 180 grados, ¿verdad? Y como en otras tantas cosas, ¿no? De sus posiciones ideológicas. Y bueno, no sé si tenemos que cortar, Oscar. No sé cómo estamos de tiempo. Vamos a cortar y explicamos un poco en qué consiste impuesto a la tierra versus impuesto a la renta real, porque capaz que algún oyente no juna la diferencia, ¿verdad? Todos los días a las 13:30 horas, Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4720. Que ya estoy, hoy ya salió. Que quiere poner. Si bien no difieren demasiado con lo del viejo, Radio Fénix informa la hora. 21 horas. Yo no sé si están de acuerdo o están en desacuerdo. ¿Qué es lo que busca? Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Edito Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@adinet.com.uy. Es lo que dice el en los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. ¿Hola? Sí. ¿Cómo andas? Sí. Y es una discusión ideológica de fondo la que se está dando, ¿no? Sí. Era todo izquierdista. El otro, Gonzalo Pereira. Sí. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego también, Luis. Bueno, y la seguimos. Que esto está jugoso, porque esta discusión es ideológica y tenemos que aprovechar que está en el tapete para que haya por lo menos un pequeño núcleo de personas, o no tan pequeño, las decenas o centenares de miles que están escuchando este programa, que tengan claro de lo que se está discutiendo. Vamos a dar un poquito de manija a nosotros, Oscar, porque si no nos damos nosotros, ¿quién nos va a dar, verdad? Bueno, impuesto a la tierra versus impuesto a la renta real. Nosotros hemos planteado que hay que poner un gravamen de tipo progresivo a la tierra. Que ese gravamen ya existió en el país, que se llamó IMPROME. Y sin embargo, o sea, esa es una posición ideológica de fondo que predominó en el país en los años 60 y 70, ¿verdad? Pero acá dice Astori versus impuesto a la renta real. Y hoy, estos días saltó la posición. O sea, la Federación Rural dijo, nosotros no nos oponemos a que el campo pague impuestos. El campo pague impuestos sobre la renta real o sobre las ganancias, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Uno puede decir es lo mismo. Pagan impuestos de una forma o de la otra, pagan impuestos. A mí qué me importa si lo pagan, si se llama IMPROME o si se llama IRA, impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Renta a la actividad empresarial. Pero, claro, hay una diferencia sustantiva. Primero, el impuesto a la tierra y ese trabajo que, si se toma el trabajo de ver la diaria, está en la versión electrónica de la diaria, está en la parte economía, ¿verdad? El impuesto a la tierra tiene varias características. La primera característica que tiene es que no se puede evadir, ¿verdad? Es como la contribución inmobiliaria siempre se termina pagando. O sea, aunque el campo vaya a remar, se termina pagando, ¿verdad? Alguien lo termina pagando. De una forma directa o indirecta, el dueño del campo lo termina pagando. Bueno, esa es una primera diferencia vital. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta real? El impuesto a la renta real es un impuesto que se cobra a las ganancias empresariales, ¿verdad?, del que explota la tierra. Entonces ya no es un gravamen que se está imponiendo a la tierra en sí. Se está imponiendo a la persona física o jurídica que está explotando un campo, ¿verdad? Y esa persona puede cambiar. O sea, y como no es un impuesto que va directamente sobre el activo, es un impuesto que paga el que está haciendo la explotación, como es el impuesto a la renta empresarial, o sea, porque lo mismo, y está ahora, digamos, grabando supuestamente las empresas agropecuarias que tienen una facturación por encima de un límite bastante alto, por cierto. Se paga sobre declaración. O sea, yo exploto una estancia de, vamos a suponer, 1.500 hectáreas, porque si es menos, yo creo que no. Ahora vamos a ver qué tiene que pagar si el campo es más chico, de un tamaño importante. Declaro, o sea, tuve tales facturación porque vendí tantas vacas gordas, vendí, planté un pedazo de soja, yo qué sé, eso me produjo tanta plata, tuve tales costos, ¿verdad? Hago una contabilidad, se lo tiro los números a un contador, el contador hace, me arma una declaración y sobre esa declaración yo pago el impuesto. Obviamente eso da lugar a lo que no es muy difícil darse cuenta, que da lugar a la declaración por debajo de lo que se debe pagar, ¿verdad? O sea, eso está sujeto a un sistema de control, pero ya no es lo mismo, ¿verdad?, que un impuesto que está gravando la tierra y que hay que pagarlo o pagarlo, porque si uno se atrasa, la cifra en ese caso no es una cifra discutible, ¿verdad? No es una cifra que surge de una declaración, es una cifra que surge de que ese padrón o ese conjunto de padrones tiene que pagar tanto y se terminó. Y si no lo paga para tal fecha, está en mora automáticamente, y esa mora empieza a generar intereses, recargos, todo lo que, de acuerdo al código tributario, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente, el impuesto a la renta real grava a la persona física o jurídica, a la empresa que explota el campo. Esa persona puede no ser el propietario del campo, ¿verdad? O sea, hay múltiples formas de reducir esos pagos o incluso de no pagar nada, ¿verdad? Cosa que no sucede con los impuestos a la tierra. Y desde el punto de vista, por eso que los agropecuarios, que no pueden decir, negarse de plano a decir, bueno, nosotros no pagamos impuestos, dicen, no, no, pero cóbrame sobre renta real, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que ellos sostienen? Bueno, que el impuesto a la tierra graba sí o sí, produzca o no produzca. El impuesto a la renta real graba si yo produzco y yo tengo ganancias, si no, no pago nada. Entonces, si uno lo analiza desde un punto de vista de lo que se llama en la discusión finalista, de qué fin persigue ambos impuestos, es evidente que si yo tengo 100.000 hectáreas de campo y hago un gigantesco coto de casa, ¿verdad? O 10.000, o 1.500, o 2.000 hectáreas de campo. Vamos a suponer, un europeo compra 2.000 hectáreas de campo y dice, bueno, yo la voy a tener ahí. No, ¿qué voy a producir? Nada, voy a tener unas vacas sueltas, pero por favor, dime, voy a tener un encargado ahí para que vigile que no se vaya a meter gente en el campo, que no me metan ganado ajeno. Y quiero tener un coto de casa. Echo unos venados que se reproduzcan y todos los años me junto con cuatro amigos muy ricos, vengo en un avión privado, en un jet, desembarco ahí, nos pasamos una semana cazando y tomando cosas y comiendo asado, ¿verdad? Y no pagamos nada de impuesto, porque si no tiene ganancia, ¿qué ganancia tiene el tipo? Si no produce nada, no tiene ganancia, entonces no paga impuesto. Entonces, el impuesto a la renta real es un impuesto que grava solo si hay renta, si hay ganancia y además si el que explota el campo quiere, se le da la gana de declararla y pagar, porque puede no declararla y no pagar, ¿verdad? O puede declarar menos y pagar menos. Entonces, el impuesto a la renta real en realidad, si lo miramos desde un punto de vista finalista, desestimula la producción. Porque cuanto más produzco y cuanto más ganancias tengo, más impuestos voy a tener que pagar. Me dirán, bueno, pero escúchame, nadie tiene tierra para perder plata. No, pero eso no es así, ¿verdad? Porque la tierra es un activo, digamos, por llamarlo de alguna manera, noble. Es un activo que se está volviendo a medida que el mundo se achica en términos relativos, porque aumenta la población, se está volviendo cada vez más raro y escaso, y realmente para mucha gente que tiene muchísimo dinero en el mundo, la concentración de riqueza que se ha producido en las últimas dos o tres décadas es absolutamente fabulosa, entonces puede ser un excelente negocio para mucha gente comprar tierra y dejarla ahí, no producir o producir un mínimo, ¿verdad? Y no pagar impuestos, porque igual no le van a cobrar impuestos, digo. ¿Qué paga ahora? Nada, paga la contribución inmobiliaria rural y si no tiene personal inscrito, que es prácticamente imposible que haga eso, no lo tenga, paga por hectárea un ficto de seguridad social. Si tiene personal, no, paga lo que corresponde al sueldo de ese personal como aporte a la seguridad social, cumple absolutamente con la ley y paga 3, 4 dólares por hectárea y por año de impuestos. Si es un campo con EAT 100 aproximadamente, ¿verdad? O sea, de promedio nacional de productividad de la tierra. Entonces, este es el meollo de la discusión. Pero hay incluso otro trasfondo ideológico, ¿verdad? O sea, el impuesto a la renta real viene a considerar la tierra como una empresa cualquiera, ¿verdad? O sea, yo pongo un café, un restaurante de cierta magnitud y pago el impuesto a la renta de actividad empresarial. Pongo una fábrica de sutién y pago el impuesto a la renta de la actividad empresarial. un comercio cualquiera o importo preservativo y pago el impuesto a la renta de la actividad empresarial, ¿verdad? Bueno, tengo tierra y pago el impuesto a la renta de la actividad empresarial, o sea, el impuesto a la renta real reduce la tierra a la propiedad de tierra a la condición de cualquier empresario. Y la producción de la propiedad de la tierra no es lo mismo que la propiedad de una empresa comercial o industrial de otra índole. ¿Por qué? Porque el propietario de tierra asume el control monopólico o sea de una parte de un recurso finito, de un recurso escaso, finito, un recurso que no se puede aumentar, ¿verdad?, que es el que está dado, y obtiene a través de ello el derecho a cobrar una renta, derecho que está establecido por este sistema de propiedad privada, ¿verdad?, capitalista, pero que aún desde el punto de vista capitalista ha sido puesto en discusión, en particular por los economistas clásicos, ¿verdad?, como Adam Smith, Ricardo, y hoy en día por economistas que no son economistas socialistas, como Michael Hudson, que plantean que la percepción de renta por los propietarios de la tierra es en definitiva un freno a la actividad económica y un freno al desarrollo económico. Entonces, el impuesto que grava a la tierra en forma progresiva tiene un carácter ideológico de base, de que en definitiva está cuestionando el derecho a la propiedad privada de la tierra. Y es por eso, ¿verdad?, que este tema suscita tantas emociones, y es por eso que suscita un rechazo tan visceral por parte de los propietarios de tierra, ¿verdad?, sobre todo de los propietarios de extensiones importantes de tierra, ¿no? Porque uno dice, bueno, la Federación Rural, ¿cuántos socios de la Federación Rural tiene más de 2.000 hectáreas? Y habrá unos cuantos seguramente, y probablemente lo que tiene la dirección, ¿verdad? Pero no son tantos, son poquitos. Entonces, ¿por qué chillan tanto? Digo, porque en definitiva es una cosa que va a afectar, afectaría, si es que se llega a aplicar, a muy poca gente. Sin embargo, se produce un salto generalizado, ¿verdad? Saltan los políticos blancos, los políticos colorados, salta el vicepresidente Astori, saltan los economistas agrarios, salta todo el mundo. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué saltan tanto, verdad? Porque está el plantear un gravamen a la propiedad de la tierra, un gravamen progresivo a la propiedad de la tierra, está yendo, digamos, lo sienten los tipos, y lo sienten correctamente, porque esa es en definitiva el trasfondo ideológico del asunto, como una puñalada en lo más sensible. Entonces, este es, digamos, el trasfondo ideológico del asunto. Esta es la razón por que un tema aparente tan baladí. Fíjense ustedes, estamos hablando, lo que planteó Mujica, de sacar 60 millones de dólares. 60 millones de dólares es una gota en el mar, ¿verdad? Fíjense que estamos hablando de que los terratenientes se enriquecieron en 31 mil millones de dólares en 7 años, o sea, se enriquecieron, y dividimos 31 entre 7, 7 por 4, 28, 4.500 millones de dólares por año, y Mujica está planteando que a los más grandes de esos sacarle 60, ¿verdad?, es nada, ¿verdad? Sin embargo, se produce este salto, y se produce este salto porque lo que se está tocando es la esencia del derecho de propiedad sobre la tierra, aunque esto precisamente no sea la intención del presidente, como yo me imagino. Entonces, decíamos, leímos lo que opinaba Astori y seguimos leyendo el trabajo, ¿verdad? Y acá nos surge una pregunta inevitable, ¿verdad? Si la producción ahora está prácticamente estancada, ¿qué pasará cuando se produzca una caída de los precios de los commodities agropecuarios? ¿Cuánto caerá entonces la producción, verdad? O sea, si con todo este viento de cola la producción crece tan lentamente que casi se puede decir que está estancada, ¿qué pasaría si caen esos precios, verdad? Entonces, no hay más producción, no hay más cuidado del recurso, al contrario, el recurso se está degradando severamente. Muchos campos naturales se incorporaron se quemaron con herbicidas para producir soja, sobre todo, y también eucaliptus. Y queremos decir que acá hablamos de nuestra experiencia, ¿verdad?, en el tema de la producción agropecuaria, ya no por haberlo leído. Los buenos campos de este natural de este país, cuidándolos, manejándolos adecuadamente, tienen una capacidad productiva en producción de carne absolutamente extraordinaria. Pueden llegar a producir una cantidad de kilos de carne por hectárea muy grande, ¿verdad? Tema es un tema de manejo. O sea, no hay que echarle nada al campo, no hay que utilizar fertilizantes minerales, no hay que gastar combustible, no hay que contaminar nada, simplemente manejando bien las cargas de ganado, dejando que el campo florezca, que el campo venga con fuerza, y después echando grandes cargas de ganado, en fin. Eso, todas esas posibilidades se están destruyendo con este manejo intensivo, básicamente descontrolado de los suelos, porque no hay verdaderamente una voluntad de utilizar los recursos legales que tiene el Ministerio de Ganadería para controlar a fondo el uso de los suelos, de tal modo de preservarlos en su capacidad productiva, ¿verdad? Entonces, para concluir, la injusticia que representa que los terratenientes y los productores paguen poquísimos impuestos, porcentualmente la cuarta parte de lo que paga el conjunto de la economía, no redunda en beneficio alguno para el país, o lo que es lo mismo, el corolario imprescindible por razones sociales, de justicia y tributiva, pero además de estricta lógica económica y productiva, es imprescindible modificar radicalmente esta situación. Y no se trata de imponer un aporte, porque esto ya demuestra el travestismo político ideológico, ¿verdad? El vicepresidente Astori habla de aporte, ni siquiera habla de impuesto. O sea, el presidente Mujica habló de impuesto, pero ya el Astori ni siquiera se anima a hablar de impuesto, habla de aporte, como si fuera, no sé, hacer algo voluntario, porque un aporte yo entiendo algo voluntario, ¿verdad? Yo creo que hay dos cosas, posibilidad de una tasa o un impuesto. Lo que se estaba manejando al final era prácticamente, lo dijimos también, pero va a pasar, era una tasa de caminería rural, ¿verdad? O sea, si me mejoran el camino que va hacia mi campo, que pasa por mi campo, me hacen pagar algo para mantener ese camino o para contribuir a mejorarlo, ¿verdad? Y bueno, entonces, esta situación impositiva está en la base de la concentración de la propiedad de la tierra y de la extranjerización. Imagínense, si hubiera que pagar un impuesto por tener tierra, ¿no?, se explote o no por tener tierra, y esa carga impositiva fuera importante, no iba a venir alguien ni de la Argentina, ni de Brasil, ni de Francia, ni de China a comprarse unos miles de hectáreas en Uruguay, porque digo, y eso se lo digo yo como en definitiva empresario inmobiliario, ¿verdad? No voy a ir a comprar algo que me queda a miles de kilómetros de distancia y que ya de entrada escrituro y sé que tengo que empezar a pagar un fangote de impuestos, ¿verdad? O sea, esta situación impositiva está en la base, en la base estructural de estos cambios profundamente negativo que se están dando en el campo uruguayo en los últimos años. Y bueno, esto que nosotros planteamos, la imposición progresiva a la tierra, imposición significativa, imposición que tiene que implicar centenares de millones de dólares por año, porque es la forma de que tenga un sentido, ¿verdad?, que su monto sea importante, es lo que posibilitaría como mecanismo impositivo más sencillo de aplicar que lo que significaría una expropiación, que a mi entender, yo no soy abogado, pero como leo instruido, si podemos llamarlo así, a mi entender sería necesario realizar una reforma constitucional con toda la complejidad que eso significa, una imposición histórica, además, que tiene antecedentes históricos en el país. Eso es muy importante para implementar las cosas, ¿verdad? Cosas que ya se hicieron, es mucho menos difícil hacerlas que cosas que son completamente nuevas, ¿no? El IMPROME ya se aplicó, estuvo vigente, funcionó. Colonización tuvo un auge notable en la compra de tierras en ese periodo. O sea, eso sería un cambio cualitativo, permitiría iniciar por lo menos una reforma agraria, volver a instalar el IMPROME. Y nosotros en ese sitio te recomendamos el trabajo este que estuve leyendo. Está publicado en el blog del programa, ¿verdad? O sea, que le interese tenerlo entre sus manos para leerlo con tranquilo, simplemente va a la dirección del blog, resonando en Fénix, .blogspot.com, y lo puede leer ahí, lo puede bajar, lo puede imprimir. Como decíamos, hay un sitio que está la dirección en el trabajo, que dice también: a partir de la reforma tributaria de 1996, en la que se eliminó el IMAGRO, impuesto a la tierra calculado por el índice CONEAT y la productividad media anual, y se creó el IMEBA, impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, la estructura tributaria del agro es más neutral con relación a todos los factores que intervienen en el proceso productivo, eliminándose el castigo implícito a la tierra y mejorándose la situación del sector ganadero, el que usa la tierra en mayor medida. Y claro, acá cuando no hay argumento nos tiran con palabras, ¿verdad? Los impuestos tienen que ser neutrales. ¿Qué quiere decir con impuesto neutral? Porque un impuesto no grava a todo el mundo. Claro, el IVA es neutral. Encontrar una manera de hacer el IVA, que es una cosa que jode a los trabajadores, que castiga a los trabajadores, a los que consumen todo el ingreso, porque no tienen capacidad de ahorro, y que por lo tanto por todo lo que ganan y por todo lo que gastan, porque no ahorran, tienen que pagar IVA, a diferencia de los empresarios, que pueden ahorrar y que sobre los ahorros no pagan IVA. Entonces, el IVA es neutral. Neutral quiere decir bueno. Cuando un neoliberal de esto le dice neutral, quiere decir bueno. Cuando le dice dirigido o no neutral, quiere decir malo, ¿verdad? Pero todos los impuestos, ningún impuesto es neutral. Todos los impuestos graban algo y no graban otra cosa. No hay un impuesto que grabe absolutamente todo, ¿verdad? No sé, lo único que se me ocurre es un impuesto que ha existido en algún lugar en la historia, que es la capitación. Cada individuo tiene que pagar una cantidad de plata por año por el simple hecho de existir. Pero tampoco neutral, porque de acuerdo a los ingresos, salvo que todo el mundo ganara lo mismo, unos van a pagar en términos relativos mucho más que otros, ¿verdad? O sea que el neutral no hay ningún impuesto. Pero sí, los tipos te meten al lenguaje este de la neutralidad tributaria. El impuesto tiene que ser neutral. Bueno, entonces, a partir de la reforma tributaria de 1996, se sacó el IMAGRO y se instaló el IMEBA. El IMEBA, Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, queda ahora para los productores más chicos o medianos, digamos. O sea, por debajo de cierta facturación anual, la empresa agropecuaria puede elegir pagar Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios. Es un impuesto que paga fijo por la venta de determinados productos. Pero los troncos de eucalipto no pagan IMEBA, ¿verdad? Paga el ganado, paga la producción de grano, pero no lo pagan los troncos de eucalipto. Como vemos, todo es neutral. Los impuestos son neutrales. Buah. Entonces, claro, el sistema ahora está compuesto del IMEBA para los medianos para abajo, y del impuesto a la renta de la actividad empresarial para los más grandes, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos en discusión, eso es lo que está en discusión en estos días, y en eso nosotros tenemos una posición bien clara. Y después, a nuestro entender, por supuesto, debería utilizarse otro impuesto que tampoco es neutral para nada, que son las detracciones a las exportaciones, para castigar determinadas producciones y, por defecto, para fomentar otras producciones, para bajar el precio de los bienes salario, o sea, de los artículos que, además de ser exportables, son artículos de amplio consumo popular, como la carne, por ejemplo, que tiene en realidad una especie de detracción negativa, porque si yo exporto la carne no paga impuestos, pero si el frigorífico le vende carne a la carnicería paga IVA, ¿verdad? O sea que en vez de decir, bueno, fomento la exportación, castigo la exportación de carne con un bajo nivel de procesamiento y de paso le bajo el precio de la carne a la población, no, se hace exactamente lo inverso. Se le pone una detracción negativa, o sea, si va para el mercado interno paga IVA, si se exporta no paga nada. Porque también hay otra teoría, que es una frase hueca, pero que cuando vos discutís con estos jerarcas te la tiran como una lápida encima, ¿no? Que es que no se deben exportar impuestos. Es otro de las falacias económicas, ¿verdad?, de la época. No se deben exportar impuestos. Bueno, yo creo que ya Oscar nos está marcando acá, el comandante nos está marcando que pongamos bien en bolsa. Saludamos a los oyentes. Hasta la semana que viene, que tengan buena semana. Y la seguimos. Que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo. Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre. Con José William Shohai. Será hasta el próximo lunes a las 21 horas. Radio Fénix informa la hora. 21 horas 57 minutos. Sintonícenos en internet www.